y cuarto de la tarde, lo habíamos anticipado. Ya está acá en la radio Fede de Ediciones Sicus. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Acá estamos con Demián Confino, autor que está colaborando con el fondo de Sicus. Hoy trajimos su primer libro en Sicus, pero uh-huh. Es un autor que ya tiene su trayectoria escribiendo como periodista. Y trajimos un libro que se llama Patria Villera. Un título conciso, contundente, que nos habla de justamente de las villas, ¿no? De un lugar, de un espacio específico de nuestra ciudad donde viven una cantidad de gente de barrio popular, pero con condiciones muy, muy complejas. Y allí en ese libro aparece una historia muy, muy interesante, muy destacada, que es la de Teófilo Tapia, uh-huh. Un hombre sumamente vinculado a la historia de esa lucha justamente, que es la lucha por la urbanización de las villas. Y estamos con Demián acá en el estudio para charlar un poco de este libro. También está preparando un libro nuevo, que es una novela. Todo esto lo vamos a poder comentar ahora. Durante el bloque. Sí, ¿cómo le va? Bienvenido, Damián. Bueno, mucho gusto, un gusto estar con ustedes. Qué libro grande, ¿no? Una gran investigación, son 400 páginas más o menos. A mí me parece que, obviamente que el libro no arranca, digamos, Damián no arranca con este libro a investigar esto, ¿no? Uh-huh. Sino que este libro es fruto, en realidad, de una serie de investigaciones que arrancan mucho tiempo antes, y de escritos, y de libros, ajá, y de trabajos que vienen siendo antecedente de este material que desemboca en este libro. ¿Cómo es ese proceso? Sí, así es. Como bien dice Fede, yo estoy en contacto con la villa hace más de 10-15 años. Arranqué militando socialmente, después militando políticamente. Eso me permitió tener un contacto con la cotidianeidad permanente de la niñez, de la adultez, de la vejez, de lo que pasa en la villa, de los lazos deportivos, culturales. Y bueno, hice una primera novela de amor íntegramente que transcurre en la villa de Retiro, también sacando un poco la forma de contar la villa, ¿no? Siempre hay una mirada de la villa desde afuera como una cuestión criminal, agresiva, la villa como una aguantadera, como una cosa mala. Entonces, mi primer reflejo fue contar una historia de amor, que pasa ahí, que pasa todos los días, que la gente se enamora, tiene relaciones de todo tipo, y hay lazos solidarios, y también lucha por que no le falten las cosas cotidianas. Eso es lo que hice en un primer libro. Después, me pareció que estaba incompleto porque quería también contar, sacar un montón de mitos que hay alrededor de las villas, como que, qué sé yo, las villas vienen a raíz del peronismo, es un mito muy, muy arraigado en el imaginario popular. Hay cuestiones como que quedan en el inconsciente colectivo de, qué sé yo, el asado con parqué, por ejemplo, que están vinculados a todas cuestiones que tienen que ver con la historia de las villas. Después, siempre la mirada estigmatizante no nace de la nada. La culpa de todo la tienen los villeros, que hay que hacer, hay que prender fuego a las villas. Escuchás esas cosas que son barbaridades, pero en algún momento las dijeron, las dijo la política, las dijeron los dijeron gobernadores, las dijeron. Es decir, hay una mirada que viene construida siempre desde gobiernos antipopulares o dictaduras, que también fueron antipopulares, que pusieron el ojo en la villa para señalar al otro que tiene la culpa de lo que le pasa al resto de la sociedad. Y este lugar, perdón, como el no lugar, ¿no? La policía no entra, exacto, no hay calles. Exacto. No entran las ambulancias, ¿no? Claro. Entonces se da que la población tiene que... En general le pasa que a las villas, lo hablábamos con Fede fuera del aire, le pasa que cuando hay proyectos que tienen alguna pretensión de ampliación de derechos o de por lo menos de tener alguna atención con los sectores populares, las villas tienen progresos en sus condiciones materiales, no se ven permanentemente amenazadas con siempre la situación del garrote o la expulsión. En un momento el límite para la gente que vivía en las villas era la General Paz. Uh-huh. Es decir, siempre había que... Hay procesos de erradicación muy fuertes que están estudiados en el libro, donde efectivamente se metía la gente en camiones de basura y se la tiraba Allende, la General Paz, o Allende los límites del país. Gente que se la las dictaduras coordinaban con los países limítrofes y se tiraba a la gente del otro lado. Pero esto es, digamos, no es que estoy utilizando un eufemismo. La tirada se cargaba los colchones, la gente arriba de camiones de volquetes, de camiones de basura, y se las arrojaba, y a la buena de Dios. Es bastante particular y todo eso no se conoce mucho. Como no se conoce mucho también lo que pasa en la cotidiana, que la cotidiana es vos te parás a las 6 de la mañana o a las 6 de la tarde en los lugares neurálgicos de una villa, de un pasillo, y si no te corres te llevan puesto por la cantidad de gente que se entra y sale a laburar. Lo que pasa los fines de semana en los campos deportivos, el fútbol, un montón de cosas que en general no son vistos y que a mí me interesó particularmente como persona que conozco de primera mano y del día a día de lo que pasa en las villas, tratar de mostrar otra historia. Eso un poco fue la idea de escribir sobre la villa, y en particular había un eje patria villera que es la historia de las villas en general y la 31 específicamente, pero también la historia de Tapia como un héroe anónimo, un tipo que la ciudad le niega el derecho a la vivienda digna, pero al mismo tiempo lo reconoce como ciudadano ilustre. Esto es así, fue declarado ciudadano ilustre en el año 2015. La misma ciudad que le niega su derecho a la vivienda digna. Entonces, contar esta historia de héroes anónimos que se enfrentaban a la dictadura, que le ganaron con una medida cautelar la posibilidad de quedarse en la villa cuando ya habían 40 familias que quedaban en la villa 31 después de que había sido poblada por cerca de 30.000, 40.000 personas en la década del 70. Fue tal el método expulsivo que erradicaron villas como la de Colegiales, la del Bajo Belgrano, donde vivía el Loco Houseman. El Loco Houseman hacía los goles en el 78 y le erradicaban a su gente. Se la tiraban fuera de la capital. La villa de Córdoba y Jean Lloré. ¿Vieron que había una plaza en Córdoba y Jean Lloré? Sí, esa mi abuelo me contó. Ahí había una villa. Sí, sí, en la plaza. Bueno, eso era una... Era una villa, no era una plaza. Claro. No era un parque. Eso me lo contó la familia que lo ha visto con sus propios ojos. Y el terreno de Matienzo también. De Matienzo, donde está el SEAMSE. Es decir, hay un montón de... Sobre todo las villas centrales, que la 31, la de Retiro, era particularmente un objetivo primordial de la dictadura, era sacarlas, que la pobreza no se vea. Claro. Entonces, en eso fue que tuvieron que... pocos villeros que pudieron quedarse y resistir. Uh-huh. Hubo un buen laburo de los curas de base en ese entonces, también de diferentes sectores políticos, hubo un sector vinculado a la FEDE, a jóvenes abogados de la FEDE del Partido Comunista, uh-huh, que patrocinaron a vecinos de las villas, primero de la 31, que además se reunían, imagínate en ese contexto, donde se podían reunir para planificar la estrategia procesal. Y bueno, se reunían como podían, a veces en las mismas misas de diferentes iglesias de base. Y bueno, y pudieron torcerle la mano con una cuestión de... Vencieron a Goliat con una cautelar. Hubo justo que se dio, que abogados que pudieron patrocinar, los jueces que tuvieron la valentía de darle la posibilidad de quedarse. Y bueno, ya después en democracia... fue diferente porque la democracia incipiente le dio derecho a la gente que pudiera demostrar que vivió pacíficamente en esos lugares a que retorne. Y después se da vaivenes, ¿no? Siempre está... Pensemos que el actual presidente ganó la ciudad en el año 2007 diciendo que parte de la 31 iba a ser erradicada. Y hoy estamos viendo como su misma fuerza de gobierno, con otra cara, en el caso de Rodríguez Larreta, dice que a las villas hay que urbanizarla. Entonces también hay una batalla cultural ganada. Ya hoy por hoy se escucha menos el tema de que a las villas hay que limpiarlas. Claro. Y eso es parte del movimiento villero, eso no lo regaló nadie. Sí, es increíble lo que ha crecido igual puntualmente la 31, ¿no? Es una... Sí, claro. Exponencialmente no paso, la verdad, por otras... por otros asentamientos similares, entonces no, la verdad que no sé si este empobrecimiento general que nos está llevando esta dirección presidencial encrudece o en realidad genera más asentamientos, pero sí, la posibilidad de pasar ahí por la 31 es realmente increíble, la cantidad de personas que están viviendo ahí. Y como no está la posibilidad de expandirse a lo ancho, en general se da a lo alto. Ojo que... Los constructores de las casas de la Villa 31 son los constructores de la ciudad. son los mismos obreros que hacen los rascacielos de Puerto Madero, viven en la 31 o en las diferentes villas. Si están bien construidas. Más allá de que estéticamente parece que hay una casa arriba de la otra. Pero es un problema de lo que es el problema habitacional en la ciudad. Porque evidentemente la gente, sobre todo durante los años anteriores, pudo hacerse una piecita más, pudo construir una habitación para el hijo arriba. Es decir, tuvo condiciones materiales para hacerlo, no tenía posibilidades de hacerlo, digamos, con papeles, con escritura. Entonces lo hacía donde podía. Y sin embargo, eso después redunda en hacinamiento y en que no esté garantizada, además no tenés garantizada la tenencia, porque siempre estás al filo de que te desalojen. Y eso redunda en que no esté garantizado el derecho a la vivienda digna. Ese es un problema que es muy, muy claro en la ciudad de Buenos Aires, donde cerca de 500.000 personas no tienen garantizado ese derecho, personas que viven en hoteles alquilados por la ciudad, las personas que ocupan casas, las personas en situación de calle, cada vez hay más. Es decir, es un problema grande que está aparejado, además, de que no hay vivienda social construida por la administración local. Está completamente desregulado todo lo que tiene que ver con los alquileres, no hay ley de alquileres, entonces el mercado es el que dicta cuánto tiene que valer una sí, no solo no hay ley de alquileres, sino es algo que acá lo tratamos bastante. La inflación es culpa directa, yo por lo menos culpo directamente a los propietarios de Capital Federal. Uh-huh. Si vos cada vez que te vas a sentar a hacer un contrato de comercial o de vivienda, ellos ya te imponen, si no, no firmás y si no, anda a vivir a donde puedas. Que hay aumentos, aunque son ilegales, etcétera, en el contrato. Seguro. Vos ya sabés que de acá a 2 años va a subir todo. Seguro. Y vos seguís laburando lo que seguís laburando, el libro lo podés vender a lo que lo podés vender. Entonces ahí hay una lucha, me parece, yo a veces lo llamamos acá Gervasio, de Inquilinos Agrupados, uh-huh, que está ahí también presentando una lucha de alguna forma, como agrupando a inquilinos para que nos organicemos, pero ni no. Nos, hay tantos problemas que si encima nos tenemos que juntar, no podemos ir a la reunión de consorcio, ¿viste? A veces nos vamos a juntar todos los inquilinos de Capital Federal, es difícil. Y eso es parte también del crecimiento de las villas. Claro. Porque un montón de gente que no tiene garantías, por ejemplo, va y alquila las villas, o también porque no le alcanza para alquilar una propiedad fuera de la villa, entonces alquila una habitación con un baño compartido. ¿Sabés lo que me dijo ¿sabés lo último que me dijo la dueña donde voy a alquilar yo negociando el contrato? En la villa las piezas cuestan 5.000 pesos. ¿No tenés garantía? Anda a averiguar allá. Textuales palabras. Sí, y te lo utilizan además como método coactivo. Sí. Es interesante pensar también cómo se van formando, digamos. No es que hay en todo esto, como vos decías, Demián, una construcción de imaginario sobre las villas y pareciera que son los aguantaderos, que les queda cómodo vivir en Retiro porque está cerca de todo. Y la historia de la villa nace en las villas por motivos específicos que también están vinculados a la clase dirigente, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, el caso de la Villa 31, una villa que surge en la década del 30, es producto de la exclusión de la Argentina en un modelo agroexportador que cae con la crisis del 30. Claro. En ese proceso industrializador de esa década, una cantidad de población que se viene de otras provincias a sentarse en la ciudad y que se van generando estos vacíos de derechos. Y no solo de otras provincias, principalmente el nacimiento de la 31 es por inmigración europea. Polacos, españoles, italianos que no tenían dónde vivir cuando llegaban al puerto, como eran los terrenos cercanos al puerto, inclusive era una medida oficial. Instálense, en ese momento se la llamaba Villa Desocupación. Mira. Claro, ¿estaba el hotel de los inmigrantes o Villa Desocupación? Bueno, exacto. Y después, de hecho, hay argot que todavía seguimos utilizando, como la palabra atorrantes, que viene de la Villa 31, donde la gente vivía en los caños, eran caños muy grandes, que de la marca Atorrant. Entonces era la gente que vivía en los caños. Mirá vos. Eran los atorrantes, de la década del 30. Así que imagínate desde cuándo estamos hablando en particular de la Villa de Retiro. Influye también en nuestro vocabulario y en nuestro lenguaje. Totalmente, sí. Eso por un lado. Y otra cuestión que me parece interesante en el libro, cómo se pone en juego que la villa hay que erradicarla. Y plantea el libro esta cuestión del discurso de la erradicación como un discurso del genocidio también, impulsado por la misma dictadura, ¿no? De erradicar esas villas, llevar esos pobladores, meterlos en un camión, tirarlos literalmente en algún terreno del conurbano, despojado, en algún terreno de una base militar, de una base aérea, de algún terreno fiscal, uh-huh. y arréglense con un nuevo rancho. Era un poco eso. Uh-huh. Entonces, esto también es interesante en el libro, cómo ese discurso de erradicación de la villa, en definitiva, esconde el despojo de los derechos, sí, sí. un discurso genocida que viene de la dictadura. Estamos sorteando Patria Villera de Demian Confino. Gracias, Fede, de Ediciones Sicus, Villa 31 y Teófilo Tapia. Una investigación, la verdad, súper, súper completa. No la leí, pero es un libro muy de los grandes, ¿no? De los que nos gusta encarar ahí con tiempo. Letra grande, estuve chusmeándolo, hay mucho de investigación. 4866-1095, 4864-0489. Ahora en la tanda chequeamos el WhatsApp, 11-67-10-37-58. Nosotros tenemos que ir a una pausa. ¿Le quiere decir algo más, Fede, a su público? Demian, ¿cómo sí. fue la primera vez que conociste a Teófilo Tapia? Que un poco es también el eje del libro. ¿Cómo es ese primer encuentro? Bueno, era un tipo que siempre se decía que era el referente histórico de la villa, ya cuando arranqué a militar en retiro. Y lo conocí en una asamblea, como correspondía conocerlo. Después tuve la posibilidad de conocerlo mucho más y tenemos un afecto personal, y después ya para el libro empezamos a hacer entrevistas particulares, pero siempre fue como el tipo admirado que estuvo con Mujica en los años 70, que lo fue a buscar a Perón en el 72, que resistió a la dictadura en plena noche neoliberal. Entonces era como una historia viviente que lo sigue siendo. Es el tipo que empezó a instalar la cuestión de la urbanización ya en la década del 90. Entonces cuando llegó a retiro ya era un nombre que sonaba y que uno le prestaba atención cuando empezó a conocerla. Genial. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. El tiempo nos indica que tenemos que ir a la pausa y despedirlos. Espero que sigas sacando libros y tal vez compartir, ¿no?, las novelas de él. Se viene una novela negra. Ah, mira. ¿Te gusta la novela negra? Me gusta. Sí, sí. Es la muerte de un pibe chorro. Mirá. Y todo lo que pasa con ese pibe, lo que le pasó a ese pibe, que por qué llegó ahí, por qué no quiso llegar ahí, pero las circunstancias lo llevaron a eso, y la pesquisa por saber quién lo mató. Así que en breve vamos a estar con los compañeros de Sicus presentando esa novedad. Un gustazo, Demian Confino. Llamen, que antes de las 2 de la tarde se va el libro. Gracias. A ustedes.